Por el camino que tú vayas a seguir, que tengas suerte y que seas muy feliz, que tengas paz y algo más, que triunfes tú. Que todo siempre te sonría sin cesar, que donde estés de mí te puedas acordar, que aquí estoy yo deseándote felicidad. Si alguna vez en tu camino por vivir triunfa la dicha que te embarga solo a ti, si en esa forma tú has llegado a ser feliz, también lo soy. Y si por razones tú llegaras a sufrir, en el camino que trazaste para ti, recuerda siempre que yo solo me quedé pensando en ti. Y si alguna vez en tu camino por vivir triunfa la dicha que te embarga solo a ti, si en esa forma tú has llegado a ser feliz, también lo soy. Y si por razones tú llegaras a sufrir en el camino que trazaste para ti, recuerda siempre que en mi vida yo estaré. Pensando en ti.